Bahia, de iaiai, de ioiô, da mãe preta carinhosa que no colo me embalou. Quando eu nasci na cidade baixa, me enrolaram numa faixa cor de rosa de cetim. Quando eu cresci, dei a faixa de presente pra pagar uma promessa ao meu Senhor do bom fim. Pedi que me abrisse o caminho da felicidade, pedi que me desse um carinho pra minha mocidade. Sou feliz, ninguém mais feliz que eu. Bahia, Senhor do bom fim, me atendeu. Pedi que me abrisse o caminho da felicidade, pedi que me desse um carinho pra minha mocidade. Sou feliz, ninguém mais feliz que eu. Bahia, Senhor do bom fim, me atendeu. Dos, tres, ahí sí me estoy escuchando. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, depende de la hora en que nos estén escuchando. Estamos aquí en un programa más de recursos, cursos y discursos y no más golpes. Esta vez Magali pues no estuvo este día aquí, pero un saludo si nos estás escuchando, Magali, donde quiera que estés y donde estés, pues muchas, a ver, voy a bajar este volumen que tengo aquí enfrente, ok. Donde estés, Magali, bueno, aquí te estamos esperando si es que llegas por ahí, por acá. Aquí estamos para poder iniciar un programa más de recursos, cursos y discursos y no más golpes. Esta vez vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, aparte de música, tenemos algunos recursos o tenemos también información acerca sobre los inquilinos y sus derechos legales. Acuérdense de que cualquier persona que esté aquí rentando, estamos aquí en la ciudad de Santa Ana, cualquier persona que tenga que esté rentando en cualquier lugar, personas inquilinas que también se les han llamado como arrendadores, pues tienen también derechos legales y ustedes tienen derechos, aunque no tenga un contrato de alquiler por escrito y aunque haya firmado un acuerdo, renunciando a sus derechos o le haya dicho a su propietario que renunciaría a los mismos. Bueno, con esta información vamos a un poco más de música y ahorita regresamos con lo que tiene que ver a derechos de inquilino y también pues tenemos algunas noticias, ¿verdad? Referente a también derecho de inquilino y esto es de Los Ángeles. Bueno, vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. Les voy a dejar con de que todos los gatos, dice aquí, de noche todos los gatos son pardos. Y esto es de los Caifanes. Lo que escucharon anteriormente se llama la canción Faixa de Cetim. Y este es la canta el señor Caetano Veloso. Bueno, vamos con esta de noche todos los gatos son pardos con los Caifanes. Y ahorita regresamos. Thank you.

buenos días y regresamos con recursos, cursos y no más golpes. Lamentablemente hoy Magali pues parece que no ha llegado por acá. Este programa se transmite pues los martes a partir de las 11 de la mañana y pues hoy tenemos como un tema relacionado a la vivienda digna, a los derechos de inquilino también. Pues, pues miren, aquellas personas que ahorita nos están escuchando, recuerde que si usted es inquilino, pues tiene todos los derechos, tiene derechos legales, ¿verdad? Aquí les voy a tener que leer, les voy a leer un artículo que salió en el 2016, esto fue pues este año, en enero. Dice que todos los inquilinos, también llamados arrendadores, tienen derechos legales. Usted tiene estos derechos legales, aunque no tenga un contrato de alquiler por escrito, haya firmado un acuerdo renunciando a sus derechos o le haya dicho a su propietario que renunciará a los mismos. Este artículo le informa sobre los derechos y las responsabilidades de los inquilinos. Les voy a leer, es acerca de una página que le vengo agarrando por el internet. Dice ayudalegalct.org. ayudalegalct.org, ¿verdad? Y eso tiene que ver acerca sobre los derechos de inquilino. Dice aquí, este artículo le informa sobre los derechos y las responsabilidades de los inquilinos. Su propietario, dice aquí, como número uno, tiene que cumplir con todas las leyes de salud y seguridad para que el edificio, los apartamentos y las áreas comunes sean seguras. Las áreas comunes son, por ejemplo, el cambio de acceso, el patio, los vestíbulos y las salas de lavandería. 2. Hacer todas las reparaciones necesarias para que su apartamento sea adecuado, para que pueda vivir allí. 3. Mantener todos los artefactos eléctricos de plomería, de calefacción, de ventilación, electrodomésticos y otros equipos suministrados por el propietario como ascensores y lavarropas o la lavandería, ¿no? Pues, en buen funcionamiento y también que estén seguros. Como número 4, proporcionar recipientes para la basura y hacerse cargo que se lleven la basura, claro. Y 5, proporcionar calefacción, agua corriente al corriente y agua caliente. Al propietario le puede exigir que pague el gas, petróleo, electricidad o agua. 6. Reparar pintura. La pintura que si usted mira que la pintura está que tiene grietas o que tenga ahí como pues sí las pequeñas grietas que se hacen o ya se está cayendo la pintura, usted puede decirle al señor que le está ahí rentando, pues al dueño o al propietario, pues que le venga y que le repare la pintura. Dice aquí, también dice reparar pintura agrietada, astillada o pelada y quitar pintura que contenga cantidades peligrosas e ilegales de plomo. El plomo es muy peligroso para los niños pequeños y mujeres embarazadas. Para obtener más información, lea envenenamiento por plomo a continuación. Y llame a su departamento de salud pública si está preocupado por el plomo en su apartamento. Dice, si su propietario no hace caso a una de estas cosas, usted tiene el derecho a quejarse en la agencia de cumplimiento del código de vivienda de su municipalidad. Si el propietario no hace las reparaciones después de haber presentado su queja, puede demandarlo, pagarle el alquiler a la corte y pedirle un reembolso a la corte. Para más información, pues también aquí le vamos a dar una página que dice lea derechos inquilinos y reparaciones. Alerta, no deje de pagar el alquiler hasta que la corte decida su caso. Así que esa es una alerta. Le recomendamos de que no porque le estemos dando aquí la información de que usted tiene todos los derechos legales, usted no vaya usted a decir, pues no voy a pagar la renta porque tengo todo el derecho. No, eso no. Usted tiene que estar pagando la renta hasta que la corte tome su caso y la corte decida qué puede usted hacer, ¿verdad? Ok. Dice usted, el inquilino tiene que cumplir con todos los códigos de vivienda y contra el incendio correspondientes. 2. Mantener su apartamento lo más limpio y seguro posible, incluyendo los fregaderos, inodoros, tintas y electrodomésticos. 3. Poner toda la basura en los recipientes que le dio el propietario. 4. Usar todos los servicios y equipos como el ascensor, la sala de lavandería y la calefacción en forma razonable. 5. No destruir, dañar o tomar un bien que no le pertenezca ni permitir que alguna otra persona lo haga. Si usted, su familia o sus invitados causan algún daño que vea más allá del desgaste natural de las cosas, es posible que le tengan que pagar al propietario. 6. No perturbar a sus vecinos ni permitir que ninguno de sus invitados lo hagan. Así que si usted tiene algún invitado y quiere poner música a alto volumen, pues nada más dígale que pues que no, pues verdad que le baje poquito. Ahora que si tiene por ahí algún invitado y que este invitado pues que le guste quizás, verdad, en alguna fiestecita ahí y es un poquito como, ¿cómo le llaman aquí? Un poquito que borracho problemas, pues entonces hay que decirle a esa persona, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer algo aquí, se va a terminar el party temprano, ¿verdad? Si es que por ahí su invitado de la fiesta está ocasionando algún problema, pues hay que llamarle la atención o más que nada también decirle, ¿no?, que el party ya se terminó. Y pues yo pienso que no ha de haber muchas personas de esas por aquí cercas, ¿verdad?, ni tampoco en sus fiestas, pero sí, dice aquí, no perturbar a los vecinos, ¿verdad?, no hacer tanto ruido, ¿verdad?, también. 7, dice aquí, obedecer las reglas de su propietario siempre que sean razonables, claras y se apliquen a todos los inquilinos por igual y le hayan informado sobre las reglas. Dice aquí 8, para el alquiler, incluso si su apartamento necesita reparaciones a menos que la corte le diga lo contrario. Dice aquí, para más información, va, dice aquí, pero usted tiene que pagar el alquiler, o sea, usted no puede dejar de estar pagando la renta nada más porque usted se le antoje. Usted tiene que decir, si lleva este caso a la corte tiene que decidir si usted va a pagar la renta o no. Y ahorita les voy a leer, tenemos en un ratito más, le voy a leer una nota de Radio Bilingüe o de nuestro amigo, se llama el Rubén Tapia, que hizo una nota acerca sobre la renta, sobre el inquilino, y ahorita se las voy a dejar saber, ¿verdad? Dice aquí 9, dejar que el propietario ingrese a su apartamento si la solicitud es razonable. Para obtener más información sobre la privacidad, pues también yo les voy a dejar todas estas notas en la página de Facebook y pues claro, para que ustedes si la necesitan. Dice aquí, ¿verdad? Privacidad. Su propietario puede ingresar a su apartamento si usted, si tiene una buena razón, ¿verdad? O sea, si, claro que todos tenemos el derecho de privacidad cuando usted llega a su apartamento y claro, ¿verdad? Ese es su espacio y es su espacio privado, pero aquí dice si el propietario quiere ingresar a su apartamento, tiene que hacerlo por una muy buena razón, ¿verdad? Y bueno, y ahorita vamos con un poco de música y ahorita le voy a decir acerca sobre las razones si el propietario quiere ingresar a su privacidad. Ahorita regresamos con una canción más y aquí los dejo con Welcome to Santa Ana acerca de Manu Chao. Ahorita regresamos. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote mariano. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi suerte. marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. Bienvenida a Tijuana. Welcome to Tijuana. Bienvenida, tequila, mi amor. Sexo, marihuana. De noche a la mañana. Welcome to Tijuana. Bienvenida a Tijuana. No hay aduana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. Tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Café. ¿Quieres café, mi vida? Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Pues regresamos aquí al programa Recursos, Cursos y Discursos, No Más Golpes. Lamentablemente, pues, Magali, si es que andas por ahí, nos estás escuchando, pues aquí estamos. Miren, estamos aquí para el siguiente programa. Entonces, dice aquí la privacidad. Si su propietario, entonces, estábamos hablando acerca de los derechos de inquilino, ¿verdad? Y entonces, en este paso, ahora vamos a hablar acerca de lo que viene siendo, dice aquí, con el derecho a la privacidad, ¿no? Dice, entonces quedamos en eso de que yo les iba a decir cuáles eran los siguientes. Si el propietario, ¿verdad?, quiere llegar e ingresar a su propiedad, que es privada, a su privacidad, pues el propietario tiene que hacerlo por una muy buena razón, ¿verdad? Entonces aquí les voy a leer, ¿verdad?, como les viene diciendo hace un momento, de que toda esta información la vengo agarrando de una página que está en el internet que se llama ayudalegalct.org. Entonces, ¿verdad? Con eso, ahora sí, dice aquí, privacidad, su propietario puede ingresar a su departamento si tiene una buena razón. Y dice aquí, y le informa por adelantado, ¿verdad? Dice aquí, por escrito u oralmente, que quiere ir a una hora del día razonable y o quiere ingresar por hacer reparaciones o inspecciones necesarias o para mostrarle el departamento a compradores, inquilinos o contratistas, trabajadores potenciales. Dice su propietario, no puede ingresar nunca a su apartamento sin permiso a menos que haya una emergencia real como agua que se esté filtrando al apartamento que esté debajo del suyo. El propietario tiene una orden de la corte para entrar a su apartamento, ¿verdad? Entonces, si el propietario tiene una orden de la corte y dice, ¿sabe qué? Yo tengo una orden de la corte para poder entrar a tu departamento, pues ahí lo puede hacer, pero claro que tiene que tener esa orden de la corte, ¿verdad? Dice aquí, o usted está abandonando el apartamento y se mudó. ¿Verdad? Si usted ya abandonó el apartamento, ya no está ahí, entonces él puede entrar al departamento, ¿verdad? Y dice aquí, si su propietario no puede ingresar nunca en su apartamento por dice aquí, su propietario no puede ingresar nunca en su apartamento para acosarlo o para molestarlo. Si lo hace, llame a la policía inmediatamente y presente una queja. Yo le sugeriría que si una persona llega, si es inquilino o su propietario, perdón, ¿verdad? Si el propietario llega y quiere pues acosarlo, ¿verdad? O lo está acosando, lo está molestando, lo está hostigando, le está entonces y lo pues no lo deja de molestar y de hostigar ni de acosarlo, pues usted puede llamar a la policía y dar la queja, ¿verdad? También yo sí les diría que pues tuvieran alguna prueba, ¿no? Ese es un punto muy personal nada más. Quién sabe, ¿verdad? A lo mejor no se necesitan pruebas, yo nomás estoy hablando, pero bueno. Dice, pago de alquiler. Los inquilinos de mes a mes deben pagar por cheque u orden de dinero al 10 de cada mes. Bueno, esto dice aquí al 10 de cada mes. Si tú no pagas después del día 5, pues ya sabes, ¿verdad? Va a llegar el propietario. Bueno, aquí tienes que pagar el día primero. Entonces, el propietario, si el día primero, hay veces que luego te dicen el propietario, ¿sabes qué? Pues tienes hasta el día 5, ¿verdad? Para que tú me pagues. Entonces, tú tienes que pagar después del día 5. Bueno, perdón, el día 5 tienes hasta esa fecha. Me parece que te dan esa tolerancia de 5 días, ¿no? Para que tú puedas pagar esa feria al propietario de la renta, ¿no? Bueno, entonces aquí la fecha del vencimiento para pagar un alquiler de semana a semana es el día 5, cada semana. Bueno, entonces no, si alguien te está pagando un alquiler por semana, como que cuesta muy caro. O sea, aquí la verdad en Santana, pues si te quieres ir a vivir a un hotel semana por semana, sí te viene saliendo como unos $200, ¿no? Pues quién sabe quién tenga ese dinero para poder pues pagar esa feria de semana por semana. Pero bueno, si hay recursos, si lo pueden hacer, pues qué chido, ¿no? Está bien. Dice, si usted no paga antes del vencimiento, el propietario le puede cobrar una multa por pago atrasado. Los propietarios no tienen permiso para ofrecer un descuento si paga antes de la fecha de vencimiento. Así que lamentablemente, si tú pagas si tú pagas antes del primero del mes o antes del día 5, pues entonces el propietario pues no te puede hacer un descuento, solo más que tiene que recibir el pago de la renta y ya estuvo, ¿no? Pero si tú pagas después de la fecha de vencimiento, ahí sí. En mi caso parece que cobran $25 por si pagas un día después de la fecha del primero, ¿no? Bueno, es lo que yo tengo por entendido. Dice aquí, escriba siempre lo siguiente en un cheque u orden de dinero. Dice aquí, rent in full for month or week. Off, y ya pone, dice ahí, alquiler completo para el mes o la semana, ¿eh? En inglés dice rent in full for month or week off, y entonces dice ahí alquiler completo para el mes o la semana de, entonces usted ya nomás le pone la fecha ahí en ese cheque o en el money order, ¿no? Dice aquí otra, dice mantenga un registro de sus pagos, así que si usted está pagando la renta mes por mes, dígale a su propietario o a la persona que usted le está pagando la renta que le dé un comprobante de lo que usted ha pagado. Dice su cheque cancelado o copia de su orden de dinero en su recibo. Ahora, pues usted tiene que tener esa copia de ese cheque. Dice aquí, no pague en efectivo, entre exclamación. No pague en efectivo. Si llega a pagar en efectivo, su propietario le tiene que entregar un recibo con la fecha, el monto que pagó y para qué es el pago, ¿verdad? Así que, bueno, esas son algunas cosas del usted tiene que hacer. Si usted quiere pagar en efectivo, pues entonces también que le dé un recibo, ¿verdad? De lo que usted pagó y acerca de por qué está pagando, ¿verdad? Entonces el señor le va a decir por qué, si usted le dio la feria por la renta, él le va a decir ahí en el recibo, no, pues esto es por la renta, ¿verdad? Dice aquí desalojos. Ahora le voy a leer un poquito de desalojos. Dice, a menos que su propietario tenga una orden legal de la corte para desalojarlo, usted se puede quedar en su apartamento aunque un banco esté ejecutando el edificio del propietario. Usted tiene el derecho de quejarse, ¿verdad? A ver, vamos a leerlo otra vez. A menos que su propietario tenga una orden legal de la corte para desalojarlo, usted, dice aquí, usted se puede quedar en su apartamento aunque un banco esté ejecutando el edificio propietario del propietario, usted tiene el derecho también pues a quejarse. Y aquí pues se dice aquí, para más información sobre los desalojos y sus derechos, el propietario está o estuvo bajo ejecución hipotecaria, pues ahí les vamos a dejar, dice aquí, desalojos y cambios de cerradura. Entonces, si usted quiere, si usted está pasando por una situación de que lo están desalojando, entonces usted tiene que, pues también, ¿verdad?, ver acaso de la corte, pues el propietario tiene que entregarle un papel, ¿verdad?, de la corte y diciéndole ahí de que es por qué lo están desalojando, ¿verdad? Pero dice aquí, dice, usted se puede quedar en su apartamento, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ver por qué, ¿verdad? Primero mire por qué, vaya a la corte, si lo está desalojando, le está entregando una prueba de que desalojo, pero usted tiene que ir a la corte pues a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? A ver su caso. Dice aquí, reglas. Las reglas tienen que ser las mismas para todos los inquilinos. Un propietario puede negarse a alquilarle un apartamento si usted no tiene los ingresos suficientes para pagar el alquiler. Claro, ¿no? Si usted está, bueno, está difícil. Si usted no trabaja y quiere rentar, pues ¿cómo le van a poder rentar un apartamento, ¿no? Dice aquí, un propietario puede negarse a alquilarle un apartamento. Sí, dice aquí, si lo desalojaron anteriormente porque destruyó bienes y no pagó el alquiler. Ah, bueno, hay que tener cuidado. Entonces, si usted tiene un récord de que usted pues hizo daños en el apartamento que estuvo anterior y lo desalojaron por eso, pues, y si el dueño puede... Fíjese que una de las cosas que pasa aquí, ¿no? Usted va, llenas tu aplicación para poder a rentar un apartamento. Claro que el propietario lo que va a hacer, va a buscar algún récord de usted en los meses anteriores, ¿no? Usted si rentó hace 2 meses o estuvo rentando, él va a buscar esos récords pues para que no le vayan a dañar su propiedad, ¿no? Entonces dice aquí, dice, no aceptan mascotas, ¿verdad? Si el propietario dice, sabe que pues aquí no aceptan mascotas, entonces él le va a decir pues que no va a poder rentar, le dice aquí, en su apartamento. Y usted tiene una mascota, o sea, a menos que sea discapacitado o necesite el animal de servicio. Así, si usted, pues hay personas que lamentablemente pues son ciegos, ¿no? Y entonces es... Pero si necesita esa persona la mascota, a una mascota, fíjese que hay personas que necesitan mascotas porque se lo ha recomendado el doctor, ¿no? Ya sea para poder ayudarlos psicológicamente. Entonces, creo yo, ¿verdad? Si usted tiene una prueba de que usted necesita una mascota, pues claro que el propietario de ese lugar lo tiene que considerar, creo yo, ¿verdad? Bueno, pues vamos con un poco más de música, y ahora sí les voy a leer qué pasó. Después de esta música les voy a pasar una nota de lo que pasó en septiembre, este mes, el 9 de septiembre, allá en Los Ángeles, ¿verdad? Pues también estuvo la semana pasada una gran movilización acerca de pues el Día Nacional del Inquilino, pero les voy a leer esta nota, ¿va? Ahorita regresamos después de unas dos canciones, y ahorita regresamos. Los voy a dejar con Sin Tierra, de Tijuana No. Estamos con los sin tierra. From Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Radio Santa Ana. Desde Santa Ana, California. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Esta fue una producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima. Nosotros somos sus amigos, el trío Purépecha, y usted está escuchando Radio Santa Ana, de la comunidad para su comunidad, desde el Centro Cultural de México. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Muchísimas gracias por estar escuchando radiosantaana.org. Pues estamos aquí con las el programa de hoy en día en el programa Recursos, Cursos y Discursos, no más golpes, con la la información que le tenemos acerca de los inquilinos. Acuérdense que lo que les leí anteriormente es de una página de internet que se llama ayudalegalct.org y habla muchas cosas referente a las cosas legales de los inquilinos. Y dice aquí, acuérdense que el tema de hoy fue el tema de los inquilinos, los derechos que tienen los inquilinos, tienen todos los derechos legales, ¿verdad? Y usted, pues, como les dije en un principio, a todos los inquilinos, también llamados arrendadores, tienen derechos legales. Usted tiene estos derechos legales, aunque no tenga un contrato de alquiler por escrito, haya firmado un acuerdo renunciando a sus derechos o le haya dicho a su propietario que renunciaría a los mismos. Bueno, entonces ustedes, como les dije, regresaríamos con algo que pasó allá en Los Ángeles. En Los Ángeles, y esto es en vísperas, porque esto fue en septiembre, en 9 de septiembre, ya que el 22, pues fue el septiembre 22, fue el Día Nacional del Inquilino. Y fíjese usted lo que pasó aquí. Le voy a leer esta notita que dice como encabezado: en vísperas de la movilización nacional pro viviendas, familias inmigrantes, dice aquí, familia inmigrante gana crucial orden contra un desalojo. Ponga usted atención. Dice aquí Carolina Ramírez y el abogado, dice aquí Noah Grunberg de Barba, se preparan para anunciar la victoria contra el desalojo, ¿verdad? Ahorita les voy a poner también que las fotografías y la noticia de hoy, perdón, la noticia que pasó allá, la que le estoy leyendo en este momento, y esto pasó el septiembre 9. Dice aquí, una corte federal del condado de Los Ángeles evitó el desalojo de una familia inmigrante mexicana que se había negado a pagar el súbito y estratosférico aumento a la renta de su vivienda. La familia se amparó a través de una demanda judicial, argumentando que el aumento viola el Acta Federal para la Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la compra, renta o financiamiento de viviendas en Estados Unidos. Según defensores de los derechos civiles, este caso pudiera tener repercusiones en todo país, en todo el país, dice nuestro corresponsal, ¿verdad? Esto lo escribió el señor Rubén Tapia, de allá de Los Ángeles, dice aquí. Y pues todos los detalles acerca de lo que pasó, la señora, la madre de la cabeza de familia, la señora Carolina Ramírez, de 43 años, es madre casada y cuenta con 6 hijos y no cabe de alegría, ¿verdad? Claro, dice aquí, claro que sí estoy muy contenta y decirle a la gente que está pasando por mi situación, que si se puede y no más, porque ya dice, y porque sí se puede y no más porque son dueños nos pueden sacar así nada más, dice la señora Carolina. Dice Ramírez, la señora Carolina Ramírez luchó por más de 3 meses en una corte estatal contra la poderosa campaña Windstar Proprietors Inc., quienes a principios del año compraron el edificio de apartamentos donde ha vivido por más de 2 años. Carolina pagaba una renta de 1,250 al mes. Y dice, y en mayo le notificaron que ella debería de pagar $2,000. O sea, de un día para otro le aumentaron la renta más de 60%, ¿verdad? Dice aquí, el abogado que representó a Carolina es Now Gimber. O sea, se lo acabo de leer. Dice, el jurado tomó la decisión de que esta unidad, por las condiciones que existe en la unidad, no vale ni $2,000 ni esos $1,250 que ella estaba pagando antes, que la unidad solo vale, dice, $1,050 al mes. Y esta cantidad es lo que pagará Carolina hasta que le reparen las deplorables condiciones en que está su apartamento, que mostró a quien esto describe su sonido. Dice, de objetos en el apartamento que se halla en malas condiciones, incluidas las piernas de su hijo, dice aquí, de 10 años, que dice que le mordieron pues las cucarachas. Y claro, ahí está una fotografía en donde sale el tobillo del niño y pues se le miran ahí pequeños moretones. Y pienso yo que son las mordidas de cucaracha. Dice, la lucha de Carolina Ramírez y esposo Roberto Pérez no se quedará a nivel local. Hace más de 2 meses, el abogado Kimberg y su colega Brent Boss presentaron una demanda en contra de Wins Properties Inc. y en Manhattan Manor LLC. Dice aquí, compañías que según los demandantes asociados son dueñas de 1,700 propiedades tan solo en el condado de Los Ángeles. Dice, la demanda fue presentada ante la División Occidente de la Corte Federal Central de California. Rubén Tapia dice aquí, ¿verdad? Dice, la alegación de esta demanda es que se aumenta de renta. Es que este aumento de renta tuvo un impacto desproporcionado a una clase protegida bajo la ley. Y esta clase, en este caso, sería los migrantes de México a los Estados Unidos, afirma Kimber. Es que la sección 8 del Acta de los Derechos Civiles protege en contra de la discriminación de la venta, renta o financiamiento de la vivienda a todos los que viven en Estados Unidos. El abogado Kimber sabe que la demanda no se resolverá pronto, pero de triunfar enviaría una señal de esperanza a los inquilinos, aunque también sería una advertencia a los dueños que elevan las rentas a su antojo. Dice, estamos acá para pelear y no para ser fácil establecer, dice, y no va a ser, perdón, dice, estamos acá para pelear y no va a ser fácil establecer ese tipo de aumento en el condado de Los Ángeles. Buscamos la opinión de las compañías demandadas, pero aún no responden. Los problemas que enfrentan los inquilinos en el país son muy serios, señala Elizabeth Blaineck, vicecoordinadora de Inquilinos Unidos. Es una organización que ayudó a Carolina a entablar la demanda. Dice, la mayoría de las personas en las ciudades grandes, especialmente Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Francisco, Seattle, están pagando más del 50% de ingreso de su renta. Que yo diría unos el 50%, ¿verdad? La situación es desesperante para muchas familias pobres de todas las razas y orígenes étnicos del país, por eso el 22 de septiembre, ya que fue la semana pasada, se sumarán se sumaron más que nada a una protesta nacional en más de 30 ciudades y no faltó aquí la ciudad de Santa Ana, ya que los inquilinos de aquí del barrio Lacey también tuvieron acción toda la semana y poniendo carteles diciendo que la vivienda es un derecho para todos, ¿verdad? Dice, alzarán la voz en un mensaje directo a los políticos en la campaña electoral que buscan el control de ambas cámaras en el Congreso, la activista Blaney. Dice, no más desalojos, no más desplazamiento, control de renta para todos. Si hay evicciones, que sean justos. Dice, si hay evicciones, que sean justos, solo en corazones y no más hostigamiento. Así que, pues va, entonces un saludo pues a las familias aquí del barrio Lacey de la ciudad Santa Ana que tuvieron su acción la semana pasada y poniendo cartelones y también pidiendo vivienda justa, ¿verdad? Vivienda digna. Una vivienda digna pues para todos, ¿verdad? Ya que hay personas que están pagando, ¿verdad? Alrededor como $10,000 y están pagando fíjate, hay personas que están ganando en el año $10,000 y hay apartamentos que cuestan por un apartamento de una recámara vale alrededor de $1,000, $1,500. Ahora usted se imaginará esas personas cómo van a pagar una renta de un apartamento de una recámara que valga $1,500. Bueno, entonces eso es la situación que muchas personas están viviendo, pues no tan solo en Los Ángeles, ¿verdad? Sino, yo no sé si en todo el país, pero aquí al menos en la ciudad de Santa Ana se ha visto. Me gustaría leerles esto pasó aquí en el, bueno, no sé, bueno, vamos con un poco de canción y pero ya van a ser las 12 y ya merido terminamos. Pero bueno, yo pienso que esto va a ser todo. Nomás les quería leer, regreso a lo que les quería decir, de que aquí en el barrio Lacey se encontró, ¿verdad?, de que hay en una encuesta que se hizo en este año, a principios del año, esto fue entre diciembre y marzo, ¿verdad?, porque unas compañías que se llama Kennedy Commission, también el Centro Cultural de México y Sacred, pues encontraron como, hicieron una encuesta de 480 encuestas en estos meses de diciembre a marzo, en donde que encontraron de que no, pues, de que en este local del barrio Lacey, pues es difícil encontrar vivienda accesible, ¿verdad? Dice aquí, el 61% de los casos reportaron que más de dos personas viven en una habitación y el 34% reportaron que más de una familia comparte la misma vivienda. O sea, aquí se miró de que más dos o tres familias viven en un apartamento. Bueno, eso es lo que se encontró. Esas son algunas de las cosas que se encontró. Dice aquí un subtítulo, dice rentas exageradamente costosas con el ingreso de la familia, ¿no? Dice aquí el 45% de los encuestados tuvo dificultades para pagar su renta el año pasado, teniendo en cuenta que la mitad de los entrevistados ganan menos de $25,000. Yo ahí le pongo que son como $10,000 o $12,000, ¿no? Lo que hay personas que ganan esa cantidad al año, que es bien poco. Dice la proporción de los ingresos, dice aquí, versus el costo de renta, dice se encontró de hogares gastan alrededor del 66% de sus ingresos en el alquiler de vivienda. Yo estaba diciendo que el 60% de sus ingresos, pero no, parece que ellos están pagando, ¿verdad? Se encontró en esta encuesta de que las personas están pagando el 66% de lo que ellos ganan. ¡Wow! Exagerado. Dice aquí, dice que hay una baja participación comunitaria en los diferentes espacios donde se toman las decisiones. O sea, muy pocas personas están yendo. Lo que yo entiendo es de que muy pocas personas están yendo a como por decir, al concilio, ¿verdad? Y poder decir o exigir que hay que tiene que haber cambios, que tiene que haber un control de rentas en la ciudad de Santa Ana, el cual pues muy pocas personas no lo hacen por miedo, ¿verdad? Por miedo a que sean desalojados o que les vayan a subir la renta o que o diferentes cosas, la verdad no sé, no estoy yo para decirles, pero hay situaciones que pues la mejor es mejor callar. Que dice, hay personas que prefieren mejor callar o seguir viviendo en las condiciones que están que salir y decir, saben, que salir y ejercer su voz, ¿no? Ejercer su derecho del control de vivienda justa. Pues pues no me queda más, no me queda otra cosa más que decirles que muchísimas gracias por habernos escuchado hoy aquí en Recursos, Cursos y Discursos, No Más Golpes. Magali pues no se pudo presentar el día de hoy, no se pudo presentar, así que esperemos que para la próxima semana, Magali, un saludo donde quiera que estés. Pues yo pienso que para la próxima semana vamos a estar con otro tema más, ya que Magali por ahí tenía un temita acerca de la violencia o el maltrato a personas mayores, ¿verdad? Personas mayores de 60 años, yo me imagino. Así que si ese es el tema que nos podemos traer para la otra semana, pues lo traemos. Si no, pues vamos a seguir, vamos a ver con qué tema podemos dejarlos para, podemos traer para la semana que viene. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Recursos, Cursos y Discursos y No Más Golpes. Yo soy su amigo Adrián y pues los vamos a dejar ahora a continuación con Radio Bilingüe, ¿verdad? Vamos a conectar con este enlace de Radio Bilingüe y no sé qué tema nos va a traer el día de hoy Radio Bilingüe, pero aquí los vamos a conectar con ellos. Así que muchísimas gracias, que pasen un excelente día, ya es martes, y si tiene que mover su carro, por favor, háganlo para que no le vayan a cobrar, no le vayan por ahí a dar un ticket y al rato pues esté pagando esos $63 que dan por la barredora pasa por ahí, ¿no? Y te den tu ticketazo ahí. Un bill. Bueno, pues buen día. Adiós.